Vamos a estar claro, el más sabor, el que tiene más sabor, un salsero irredento llamado Alexander Rodríguez. Gracias, Alexander, por acompañarnos la mañana de hoy. Y abre la ventana con mucho cariño, con muchos besos, apapachos, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, al ritmo de buen merengue venezolano, tecnomerengue, el Potro Álvarez con Ilegales. Pasarla bien, la vida es una sola. Este es el tema, el mensaje de la mañana de hoy. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que agradecer todos los regalos que nos da la vida día a día y no nos damos cuenta. Nada más el hecho de abrir los ojitos en la mañana, eso ya es un regalo. El hecho, el olorcito del cafecito recién colado, los que lo podemos colar en casa, si no, bueno, en las cafeterías. Eso hay que disfrutarlo, la conversa mañanera con la familia, con los amigos, el llegar al trabajo, mira, ¿y cómo te fue? ¿Y qué te encontraste? Eso hay que disfrutarlo y eso hay que agradecerlo. El tener salud, hay que agradecerlo. Y el que tiene la salud quebrantada, la posibilidad de curarse, hay que agradecerla. En la medida en que nosotros manejemos nuestra vida con gratitud y siempre viendo el lado positivo, sin negar lo negativo, pero siempre y cuando reconozcamos el lado positivo de todo, de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestra cotidianidad, veremos el mundo con mejores ojos y nos irá mejor en la vida. Sin meternos en una nube. ¡Ay, que no sé qué, que uno esté encerrado en una nube rosada! No. Lo que pasa es que los extremos son malos. Centrarse 100% en lo bueno te hace perder contacto con la realidad muchas veces, porque hay cosas que hay que corregir. Porque lo malo está para darnos una enseñanza y hay cosas que hay que corregir. Centrarnos nada más en lo malo, bueno, nos garantiza una vida corta, muchas enfermedades y sobre todo el pasar por este milagro que es la vida amargado. No, qué va, eso no vale la pena y tenemos muchas cosas que comentarles. La noticia del día, ¿no? La noticia del día de ayer fue el batacazo, fue la detención de Julito, de Julio Vélez, quien fue señalado, de acuerdo con las investigaciones, como uno de los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra. Fue el que encargó el asesinato en Cúcuta, fue el que llevó los reales. Es una persona vinculada de manera bastante estrecha con uno de los creadores del paramilitarismo y quien convirtió a Colombia en una república paramilitar. Álvaro Uribe Vélez, que nosotros sabemos que se la tiene jurada a nuestra patria desde hace años. Recordemos esa célebre frase: no bombardeé Venezuela por falta de tiempo. A lo que le respondió el comandante Chávez: lo que te faltaron fueron cojones. No, pero el señor Álvaro Uribe Vélez se la tiene jurada a nuestra patria y, por supuesto, es un aliado fuerte, es un gran aliado de la derecha venezolana que quieren acabar con la revolución bolivariana para repartirse la cochina. Porque como dice Gino González en uno de sus temas que se llama Venezuela es una vaca, todo el que le mete mano saca peseta. Así de sencillo. Bueno, ¿quién es este señor Julio Vélez y cuáles son sus nexos con Álvaro Uribe? Esto lo publica hoy el diario Ciudad Caracas. Julio César Vélez González, alias Julito, es un exconcejal colombiano identificado con la cédula número 88.228.100 de 34 años de edad, apenas 34 años y tremendo bichito, ¿no? Que asesina a la esposa, manda a matar por encargo, es el dueño de las casas de cambio de Cúcuta y todo el daño que le hace a todo un país, como es Venezuela, un chamo de 34 años. Bueno, él es perteneciente al Partido Social de Unidad Nacional, conocido como Partido de la U, que tiene entre sus fundadores al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, a quien a su vez se le señala de ser uno de los principales activistas y promotores del paramilitarismo en el vecino país y en el nuestro. Vélez González estaba solicitado por la Interpol desde septiembre de 2012. Era el hombre más buscado de Colombia. E incluso el gobierno de Juan Manuel Santos había ofrecido una recompensa por su captura. Julio Vélez también se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, y de su asistente, María Herrera, hecho ocurrido el pasado mes de octubre. Bueno, aquí están los detalles de cómo fue que asesinó a su mujer, le pegó un tiro en la cabeza. se pidió una medida el 24 de mayo, una medida de aseguramiento en su contra. Y el hombre, bueno, el señor sencillamente se escapó y se vino para Venezuela. ¿Cuánto tiempo tendría metido aquí? Sabrá Dios. Pero él entraba y salía de Colombia, porque recordemos que el encargo se hizo fue en Cúcuta. Y él ya tenía encima el proceso por el asesinato de su esposo. De su esposa. Bueno, Vélez González fue electo como concejal de Cúcuta, siendo abanderado por el derechista Partido Social de la Unidad Popular, que es una organización política de derecha. Oye, qué mal está la página del Ciudad Caracas, que se mueve como si tuviera epilepsia, qué fastidio. Como de derecha, que esto no hay quien lo lea. De verdad, bueno, Vélez González fue electo como concejal de Cúcuta, siendo abanderado por la derecha. Es que no se puede leer. Lamentablemente, bueno, les recomiendo que se metan ustedes en la página web del Ciudad Caracas y intenten leer el prontuario de este señor, porque de verdad que la página tiene problemas y pareciera que tuviera mal de zambito. Bueno, se pronunció también el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y señaló que Julio Vélez, te llegó la hora de pagar por el asesinato de Robert Serra. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró la noche de este miércoles que sobre el exconcejal colombiano Julio Vélez, acusado de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Robert Serra, caerá todo el peso de la ley. Ahora Julio Vélez va a tener que rendirle cuentas a la justicia venezolana. Julio Vélez, te van a dejar solo desde Colombia. Aquí lo vamos a juzgar por el asesinato de Robert Serra y todo el peso de la ley debe caer sobre este delincuente asesino, sentenció el parlamentario. Durante su programa con El Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello aseveró que el exconcejal de Cúcuta, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, deberá decir por qué mató a Robert Serra. Julio Vélez, te llegó la hora de pagar por el asesinato de Robert Serra. A propósito de las averiguaciones, el diputado socialista adelantó que ya se saben cuáles son las conexiones de Vélez en Venezuela y que todo saldrá a la luz. ¡Ay, por favor! Aquí estamos deseosos, que ando frotándome las manos. Y bueno, no nos llevaremos mucha sorpresa porque nos imaginamos quienes están detrás, ¿no? Todo eso va a salir porque es una investigación profesional. Cruces de llamadas por aquí, llamadas por allá. Mire los teléfonos celulares. Eso habla solo porque usted agarra, le hace seguimiento y de allí saca usted lo que quiera. Esos teléfonos que cargaba ese señor van a hablar de todo, enfatizo. Por otro lado, Cabello resaltó la transparencia con la que se viene desarrollando la averiguación sobre el crimen contra Serra y María Herrera. Señaló que detrás de este asesinato existe un aparataje paramilitar que buscaba la desestabilización en Venezuela. Dios mío, estoy con mi propia saliva. Bien. Bueno, dio a conocer Diosdado Cabello que 3 días después de la muerte de Serra y Herrera, él iba a despegar en un avión que había sido saboteado. Les habían hecho mantenimiento y le cambiaron la manguera que había sido perforada y no dijimos nada en ese momento porque somos responsables de nuestra actuación. Explicó que se dirigía a un acto en Maracaibo y al momento del despegue de la aeronave, una luz roja dio aviso sobre la falla que lo obligó a regresar. Sacamos la manguera perforada como con un taladro, huequitos mínimos que hacían como un spray para botar el líquido hidráulico del avión. Manifestó que venía sobre Venezuela una cadena de eventos para desestabilizar el país y desmoralizar al pueblo. Recordemos este intento de golpe de Estado que fue desmantelado hace apenas algunos meses, donde se pensaba en bombardear objetivos como el canal Telesur. Por ejemplo, creo que fue por el acto del Día de la Victoria, en el aniversario de la Batalla de la Victoria, en el aniversario también de la activación de la salida, que pensaban dar este golpe de Estado, que cayeron con los kilos los militares, incluso militares que estaban involucrados con esto. Con respecto a toda esta situación, lo de Robert Serra, el presidente de la Asamblea Nacional fustigó que desde la oposición venezolana hay un silencio cómplice. Pues ninguno de sus voceros ha dicho nada sobre la captura del presunto asesino. No hay nadie que tenga nada que decir, no. Lo ocultan, no ha pasado nada, no les interesa. A Robert Serra lo mataron los santeros. A Robert Serra lo mató la comunidad sexogénero diversa. A Robert Serra lo mataron los alienígenas. Cualquier cosa, menos reconocer que este fue un asesinato político, llevado a cabo por paramilitares ordenados por Álvaro Uribe Vélez y sus compinches de aquí de Venezuela, ¿no? Así es de sencillo. Entonces, bueno, podemos decir que estas son como que las informaciones más importantes con respecto a lo de Julio Vélez. Pues el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, se mantiene al frente de este caso en compañía del Ministerio Público para así dar a conocer los nuevos detalles que rodean la muerte tanto del parlamentario como de su asistente María Herrera. Entre las operaciones que se llevarán a cabo, dadas a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se tiene en agenda cumplir con una serie de operaciones complementarias de búsqueda y allanamiento de puntos estratégicos, donde puedan estar involucradas otras personas relacionadas al caso. Descubrimos y confirmamos un lugar de operaciones en el este de Caracas, desde esta peste paramilitar responsable de otros crímenes y acciones delincuenciales orquestadas por la ultraderecha venezolana, destacó el jefe de Estado. El primer mandatario indicó que será el Ministerio Público el encargado de las acciones judiciales en torno al autor intelectual de Robert Serra. El periodista y abogado colombiano Hernán Camacho sostuvo este jueves que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido muy inteligente en tramitar todos los asuntos de orden diplomático que tienen prioridad para los dos países. Agregó que sus primeros pasos de interés para subsanar cualquier situación fueron dados al permitir la extradición del Colombia, pieza clave para la justicia venezolana que permitió dar con el autor intelectual de este crimen. Al mismo tiempo comentó que sí está en manos del gobierno colombiano poder entregar y contribuir con la justicia venezolana en cualquier otro sentido, afianzará las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. De todos modos, debemos de tener claro algo. Julio Vélez o Julito Vélez es ciudadano colombiano que tiene procesos abiertos en Colombia. Y varios. El más grave de ellos fue el feminicidio de su esposa. Es un hombre que está vinculado con Álvaro Uribe Vélez, senador de la República de Colombia y uno de los hombres más poderosos del vecino país, por no decir el más poderoso del vecino país. Álvaro Uribe Vélez va a mover sus tentáculos dentro del gobierno colombiano, dentro de la política colombiana, para pedir que a Julio Vélez lo lleven a Colombia, se le extradite a Colombia para que se le juzgue allí por sus delitos. Por supuesto que en el caso de que lo tengan preso por un tiempito allí en Colombia, al señor Julio Vélez le darán suites al estilo de las que le daban a los narcotraficantes de los 80. Claro, no a los niveles de la catedral de Pablo Escobar Gaviria, pero sí muchas más comodidades que las que pudiera tener aquí en Venezuela con presos comunes. Entonces vamos a estar pendientes porque puede que el gobierno colombiano tenga las mejores intenciones, porque bueno, un bichito menos, una lacrita menos en el vecino país. Que de paso, pues alivia tensiones que pudiera haber entre Colombia y Venezuela. Pero por otro lado, Álvaro Uribe Vélez no se va a quedar cruzado de brazos. Entonces vamos a ver sus tentáculos para llevarse de regreso, porque bueno, a Colombia le importa poco. Pero ese va a tratar de recuperar a Julio Vélez. Así que esto debemos tenerlo claro. No, bueno, aquí está parte del prontuario. Esto ya está por Noticias 24. Julio César Vélez González, conocido como Julito, estaba siendo buscado por la justicia de 190 países. Pero el presidente Nicolás Maduro anunció que fue capturado hoy en Venezuela. Vélez es acusado principalmente de la muerte de su esposa María Claudia Castaño y ahora por ser el autor intelectual de la muerte del diputado Robert Serra. Pese a que poco se conoce sobre su trayectoria política, Vélez tiene un alto prontuario delictivo tanto en su país natal, Colombia, como en Venezuela. Está buscado por la Interpol tras haberle quitado la vida a su esposa y hacerlo pasar por un suicidio. Fue elegido como concejal de Cúcuta el 30 de octubre de 2010 en representación del Partido Social de Unidad Nacional, principal partido en apoyar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que bueno, esta es la joyita que fue atrapada el día de ayer. Son las 10:20 de la mañana. Y por supuesto que también está pendiente, ¿no? Está engatillada una reflexión sobre no solamente la detención de Julio Vélez, sino también lo que tiene, cómo esto se relaciona con la guerra económica y algo para que pensemos, ¿no? Algo para que nosotros vayamos pensando sobre qué es lo que nos estamos jugando y qué es lo que nos pudiera ofrecer la oposición. Y no nos venimos de que, ay, que si los estadios, que no. Un análisis bien frío, bien concienzudo, para que ustedes lo tengan in pectore y lo tengan bien metidito en la cabeza a la hora de activarnos en las elecciones parlamentarias y a la hora de seguir apoyando y defendiendo esta revolución que está pasando por su momento más difícil. Pero si pudimos vencer el 11 de abril de 2002, si pudimos vencer el paro sabotaje petrolero, si hemos podido superar la salida, si hemos podido superar decretos del imperio, vamos a pasar este trago amargo como un pueblo más sabio, más fortalecido y también como una especie de llamada de cable a tierra. Porque una de las cosas negativas que tiene la bonanza económica y los lujos, porque hemos vivido con lujos, es que perdemos el cable a tierra. Perdemos el cable a tierra, perdemos la humildad. Nos acostumbramos a las cosas banales y cuando vienen, como siempre vienen, momentos difíciles, nos cuesta mucho trabajo tolerar las vacas flacas. Porque siempre hay que prepararse, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que ser previsivo, ¿no? Bueno, son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, este es un tema, esto tiene que ver, es un tema de Rubén Blades y es brillante, ya que refleja a la perfección lo que es el fenómeno del sicariato, que nació con el narcotráfico. El narcotráfico ha sido la madre, allá en Colombia, el negocio del narcotráfico, ha sido la madre del fenómeno del sicariato, del fenómeno del paramilitarismo, del fenómeno de la legitimación de capitales. Y vemos cómo ese fenómeno se ha extendido, lamentablemente, por varios países de nuestra América. Se ha extendido aquí en Venezuela, ha sido totalmente dominado por México. En México la penetración del paramilitarismo y del narcotráfico es brutal. Vemos cómo eso ha penetrado todos nuestros países. ¿Y por qué no han sido eficientes las acciones antidrogas de los Estados Unidos? Porque es uno de los principales capos del narcotráfico. Y de paso, el negocio de las drogas les sirve para ellos de excusa para meter bases militares en nuestros países y controlarnos desde el punto de vista político y militar. ¿Cómo llenaron Colombia de bases militares? Bajo la excusa de Pablo Escobar Gaviria. Meten las bases militares, matan a Pablo Escobar Gaviria y ya no se habla de narcotráfico en Colombia. ¿Eso quiere decir que desapareció? El cartel de Cali sigue operando igualito. Igual que los sobrevivientes del cartel de Medallo o Medellín. Lo último que está haciendo Estados Unidos, agarrar y decir que ahora Perú es una potencia del narco. ¿Por qué? Porque quieren redoblar la presencia militar en las bases que ya tienen instaladas en Perú. ¿Y qué fue una de las últimas cosas que hicieron? Sendero Luminoso, que si le quedan 10 militantes es mucho, que no se hablaba de Sendero Luminoso desde los tiempos de la presidencia de Alberto Fujimori, lo acaban de meter en la lista de organizaciones terroristas y narcotraficantes de los Estados Unidos hace 2-3 días. ¿Por qué? Para reforzar la presencia militar yanqui en Perú. Cerquita de Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Atentos. Vamos con este tema de Rubén Blades. Se llama Sicarios. Préstele atención. Así nació el fenómeno y así se ejecuta. Que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde

de lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Intervención por el catalán Pere Camps. Vivir bien, clave. Vivir bien es lo que decías, presidente. Vivir bien es garantizar vida digna a la gente y hacerlo con respeto a la naturaleza, con el ecosocialismo. Es la defensa de la biodiversidad. ¿Qué característica fundamental tiene Monsanto? La uniformidad. La idea única, la semilla capitalista que te venden cada año para sacarte la pasta. El dinero, quiero decir. Está buena traducción. Sí, así traducción que, simultánea, se llama. Así que vivir bien es también la defensa de la biodiversidad, la defensa de los campesinos, de comprar las cosas de cercanía, de todo, de trabajar en común, en cooperativismo, eso. Esas ideas, esos elementos, es vivir bien, vivir socialmente bien. Así que con esos tres enunciados indican claramente que aquí hay suficiente potencial, que aprenderemos todas y todos de nosotros mismos e intentaremos dejar unas conclusiones, porque es a partir de cuando pensamos es cuando vencemos. Así que pensaremos y venceremos. Percamos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos invención, somos cultura. Disfruta de las tardes junto a nosotros. Mantente informado de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo en Cultura al Día a las 12 del mediodía. Luego, a partir de la 1, llega Radar 96, una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Tu revista musical, cultural y deportiva. A las 3, súbete al tren de la cultura y recorre las diferentes estaciones culturales. A las 5 llega Oye Cómo Va, acompañado de buena música e información, participación y mucha irreverencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Sé que algo quieres decir. Tanta conmoción te tiene abrumado. Ya no tienes que reír. Otra vez, cuando de ti se hayan burlado. Porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Tú sigue el camaleón robando tu nación, robando la esperanza de un futuro mejor. No vendas tu bandera que le costó sangre a tu pueblo. Zampan hasta cuatro.

A los que piensan así les tengo una mala noticia. No se va a acabar. ¿Saben por qué? Porque la derecha venezolana ha creado un monstruo que se llama bachaqueo y contrabando. Un negocio que es mucho más lucrativo que el narcotráfico. El contrabando de alimentos, la venta de nuestros billetes, se ha vuelto para estas mafias colombo-venezolanas un negocio muy lucrativo. ¿Ustedes creen que de llegar la oposición al poder, los que han dejado su trabajo y los que se han metido una bola de billete contrabandeando lo van a dejar de hacer? No. No. Y eso es algo que la oposición no lo ha pensado. Han creado un Frankenstein. Han creado un monstruo. No van a poder. O sea, no van a poder. No se va a acabar la guerra económica. Conociendo al comerciante especulador venezolano. Al empresario y al comerciante especulador venezolano. ¿Ustedes creen que, ah, bueno, se fue Maduro, voy a bajar los precios? No. Bájense de esa nube, vamos a bajarnos de esa nube, que no van a bajar los precios. Es más, desempolvemos el plan de gobierno de María Corina y Leopoldo. ¿Qué es lo que dicen? Quitar los controles de precios. Es decir, que no van a ir para abajo, van a ir para arriba. Entonces, la inflación va a seguir, el contrabando hacia Colombia va a seguir, quizás el bachaqueo disminuya, porque entonces ya no habría productos subsidiados. Y con todo y eso, no importa. Tenemos tanta plata guardada que igualito me llevo los productos y los revendo. Puede que baje un poquito el bachaqueo, pero el contrabando de extracción hacia Colombia y la guerra contra nuestra moneda, cuando está generando el 25% del Producto Interno Bruto de Colombia y está generando más dividendos que el narcotráfico, ¿ustedes creen que ellos van a dejar esa tetica? No, señores. Así gobierne Leopoldo, así gobierne María Corina. ¿Ustedes creen que los precios van a bajar? Les doy una mala noticia, no van a bajar. Y la situación va a ser peor. ¿Por qué? Pues si agarramos el programa de gobierno de María Corina y de Leopoldo y que firmaron esta gente, piensan privatizar PDVSA. Es decir, que los ingresos del petróleo dejan de entrarle al país para lo que es inversión en salud y en educación. Salud, educación, infraestructura. Otra de las cosas que van a hacer, que eso está en ese plan de gobierno, levantar la inamovilidad laboral y acabar con los aumentos de sueldo. Es decir, que se van a disparar los índices de desempleo y los aumentos, de acuerdo a la inflación que nos ha estado dando el gobierno bolivariano, que mucha gente se queja y con razón que no alcanza porque el especulador siempre va por encima de ello. Pero más allá de eso, señores, acuérdense, cero aumento, precios altos, bachaqueo y contrabando. Eso es lo que vamos a tener. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya va, que les tengo otra buena noticia o mala noticia. Dentro del plan neoliberal de la oposición, que ellos lo publicaron a principios de este año, está la privatización de la electricidad y de la telefonía. ¿Eso qué significa? Que pierden subsidio estatal. ¿Eso qué significa? Que nos van a clavar las tarifas que clavan en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Es decir, que no solamente nos van a poner en cuatro con el precio de los alimentos y con la ropa, sino que nos la van a clavar con el precio de los teléfonos, de telefonía, internet, cable, electricidad, o sea, lo que son servicios públicos. Nos van a clavar, señores. Entonces, si ahora el dinero no alcanza, si ellos toman el poder, va a alcanzar menos. Y olvidemos, ¿no? Porque, ay, no, como ya no va a entrar la plata del petróleo, no va a haber plata. Privatización de las universidades públicas. Señores, piénsenlo bien. O sea, ahí les dejo yo estos daticos. Y cojan datos y reflexionen. Y no se dejen llevar por la desesperación de decir, esto se lo llevó quien lo trajo, yo saco la bandera blanca, le entregamos el país de una vez a Leopoldo, porque va a desaparecer el contrabando, va a desaparecer el bachaqueo. Y otra cosa, la inseguridad. ¿Ustedes creen que la derecha va a luchar contra la inseguridad si son ellos los que trajeron a los paramilitares? ¿Ustedes creen que los paracos se van a querer ir? ¿Qué fue lo que hizo Álvaro Uribe Vélez cuando llegó a la presidencia de Colombia? Regar el paramilitarismo por toda Colombia, convirtiéndolo en una especie de sistema parapolicial para matar rivales. ¿Ustedes creen que los paracos se van a ir de aquí si llega la derecha? No, aparte de que a ellos les conviene que estén aquí los paracos, porque entonces los ponen a cometer crímenes terribles, sobre todo en los barrios, a matar a gente de los barrios, a la gente decente de los barrios, a amedrentar a los adversarios políticos, y que la gente sencillamente, así invierten menos en policía, invierten menos en policía, y lo invierten en empresas privadas de seguridad. Porque la derecha vive del negocio de la inseguridad. Ustedes, mira, esta cantidad de negocios que han salido, que si de rejas electrificadas, de vigilantes, de cámaras, de rejas, toda broma. Si desaparece la delincuencia, esos negocios quiebran y hay un gentío que se queda sin chamba, hay un gentío que se queda sin trabajo. La derecha piensa en el negocio y para ellos la inseguridad es un negocio floreciente, porque la gente se asusta y entonces deja de ir a los espacios públicos que son gratuitos, se meten en los centros comerciales donde consumen en sus negocios y por otro lado se meten bastante plata con camaritas, vigilantes, rejitas, cosas electrificadas. Señores, entonces no saquemos la bandera blanca porque tenemos mucho que defender. La cosa está mala, pero la otra opción es peor porque van a ser los mismos problemas, pero agravados. Ahora sí, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también les recuerdo las redes sociales, el grupo de Facebook para el programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos nuestra primera llamada. Ya le está atendiendo Alexander. Mientras tanto, ya estamos listos, Ale. Bueno, buenos días. A ver. Hola, buenos días. Soy Raúl, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo anda todo? Mira, la palabra sicario, una palabra que nació en Israel, se llama Iscar. Uh-huh. Iscar, ¿sabes que hay un Judas Iscariote, no? Uh-huh. En la Biblia. Bueno, eso significa hombre de los cuchillos cortos. Ellos vestían de negro y ellos estaban encargados de cuidar las tradiciones judías en esa época contra el Imperio Romano. Entonces, el sicario era como de vengador, como de hombre de las sombras para matar. Uh-huh. Entonces, vemos que en Colombia la presencia también del Mossad, del Mossad israelí. No, de hecho el Mossad entrenó a los grupos paramilitares y al cuerpo de élite que supuestamente luchaba contra el narcotráfico. Ah, ajá, correcto. Uh-huh. Y ahí había un famoso agente que se llamaba Klaus Warby. Él fue uno de los que empezó a entrenar a los grupos paramilitares allá en Colombia. Y fíjate, ellos en la mafia, sus raíces en Nápoles, ellos usaban la omerta. La omerta es un código como de silencio. Y yo estoy seguro que este señor que agarraron es lo que llaman un borrador. Porque el verdadero artífice del vil asesinato del compañero Serra es Álvaro Uribe. Y este señor que está, este señor Julito que agarraron, todo va a quedar como que sí él fue el actor intelectual. Y yo estoy seguro que no se va a llegar a saber a los autores intelectuales de aquí del país interno. Es lo que yo te decía, Enza, si el gobierno quiere preservar las nuevas generaciones que vienen, porque lo que estamos viendo es que están fagocitando la mafia colombiana al Estado venezolano. Mafia colombo-venezolana, tenlo claro, correcto, porque hay correcto. Venezolanos que forman parte de esa mafia. Es cierto, es cierto. Uh-huh. Bueno, es como yo te dije, hacer un cuerpo parecido al FBI, pero no con las características imperialistas, sino revolucionarias. Bueno, Enza, muchas gracias por escucharnos. Ok, chévere, Raúl. Bueno, un abrazo. Tenemos otra llamada, dale. Ok, bueno, Tenemos mensajes que leerles que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos, Guerrera 0707, nos cuelga un artículo publicado en El Joropo. 9 medidas de China para destronar al dólar estadounidense. Se los recomiendo. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camarada, ¿cuánto tiempo esperaremos por investigación sobre sabotaje dentro de las instalaciones de los vagones y escaleras del metro? Bueno, esperemos que no tengamos que esperar mucho. Dice Juan Guirola, les recuerdo a los candidatos del PSUV de Baruta las palabras de Chávez y dice, se pregunta que por qué no hacen una asamblea. Y entonces cuelga una fotografía y bueno, las palabras de Chávez son unidad, lucha, batalla y victoria. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, hola Enza, ¿cómo estás? Hola, Carlota. Hola Carlota, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Chévere. Mira Enza, bueno, una vez más hay que agradecerle al comandante Chávez todo ese empeño, porque mira, Chávez fue que puso con nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas, por supuesto, uh-huh, ese muro de contención para Uribe, uh-huh, para no llenar más de paramilitares y narcotráfico a Venezuela. Porque fíjate tú lo que está pasando en México. Nadie habla, o sea, los medios de comunicación, nadie dice lo que está horriblemente pasando en México, uh-huh, ¿verdad? Horrible. Y nosotros con tan cerquita de esta gente, y mira, Chávez fue el que destruyó, mandó a destruir más de 100 pistas de aterrizaje de esas avionetas de narcotráfico. Tanto se retiró de la DEA y ahí fue donde se empezaron a agarrar más toneladas y toneladas de droga y todo es horrible. No, mira, hay que pensar, claro, hay debilidades en el gobierno y en el Estado completo. Claro que las hay, pero es la opción, este es el camino, Carlota, no hay otro. Ajá, los problemas, okay, con la oposición, claro, se agravarían mucho más porque serían los mismos, claro, pero con el añadido. Claro, que uno del neoliberalismo, mira, pasando colas y bueno, y uno habla con la gente en las colas, que eso debería ser el PSU, no ir con la franela roja, sino para ponerse en las colas, hablar con la gente y decirle las cosas, así como he tratado yo de decir, mira, el dólar no vale nada porque mira que esto, que el otro. Bueno, yo lo que dicen que estoy contenta con la noticia del oro de Venezuela, que gracias a Chávez lo tenemos aquí, no, uh-huh, nos lo robaron por allá. Exacto. Pero ellos dicen, ¿qué dicen? Antes de salir esa noticia, hace poquito, pues eso tiene más de un año, la gente de a pie, de oposición y eso, que están obstinados en la cola y eso, que dicen que el oro se lo robaron, que ya se lo robaron, que no sé qué, que no sé cuánto. No, y preguntarle, ¿y en qué te basas tú? ¿De dónde tienes esa información? ¿Cómo te consta? Oye, porque que yo sepa, tú no puedes sacar galones de oro en un morral. Sí, pero mira, si yo, uh-huh, fui, eso lo dije esta mañana en Radio Nacional de Venezuela, que yo fui hace un año a verlas, hace un año más o menos exactamente, a ver las joyas del Libertador, y un empleado de ahí mismo me dijo, yo dije, él me preguntó, ¿a qué viene usted? Y yo le dije, bueno, vengo a ver aquí las joyas del Libertador y eso, que están en exposición. Ay, no, señora, la espada de Bolívar, eso se lo robaron y tal, qué sé yo. Qué horror, quinta columna, pero es para denunciarlo. Un mismo empleado del Banco Central ahí aquí en Carmelita. Bueno, que eso está cundido, ¿viste? Eso está cundido, opositores. Entonces, bueno, esa noticia, como dije yo, deberían replicarla, la del oro, la que, claro, esa gente que no es chavista, esos organismos que vieron que Venezuela es el primer país de Latinoamérica con oro, de las reservas de oro y todo eso, y mostraron todo el oro de nuestro aquí en esa cosa. Eso debería replicarlo, porque el de a pie, bueno, él repite como un loro lo que le dicen los de arriba, ¿no? Que se robaron el oro, que esto, que el otro. Bueno, y no, y volviendo a lo del paramilitarismo y Uribe, mira, uh-huh, todas esas cabecillas de la oposición, toditos se retrataron con Uribe, ¿sí o no? Uh-huh, sí. Toditos. Si ellos llegan a ganar, ¿quién le va a mandar? Ledesma, Lorenzale. Uribe, uh-huh, los va a hacer para un lado, porque Uribe les va a decir, no, mijito, aquí el que hizo toda esta guerra y eso, y está combinado con todas esas muertes y la de Robert Serra María y quién sabe lo de Eliezer Otaiza y tantas cosas. Y ese va a decir, no, mijo, aquí el que mando soy yo. Mira, y va a mandar aquí en Venezuela con su paramilitarismo. Sape, sí, gato. De una, mira, deberíamos desempolvar la foto de Leopoldo López con Uribe, que él tiene varias. Bueno, todos ellos. Y de el Antonio Ledesma. Ese no, Emma, ese está con un asesino peor, Benjamín Netanyahu. Y todo lo que dijo Gómez Salé, Y lo que dijo anoche, sí, Diosdado, que le habían cortado la manguera y eso, todo juntico, todo así en hilera, la muerte de Robert Ferry, y después a ellos casi no los matan en ese viaje. Eso es lo que queremos para el país. No, mijo, por favor. Chávez no puede haber arado en el mar, por favor, no. Así eso es. No. Chávez contuvo eso, porque mírense en el espejo de México. Oye, y de Colombia no dicen nada. Este hombre santo sentado en una mesa de diálogo, de paz, y manda a bombardear y matar a ese poco de gente de la FARC y todas esas cosas. Sí, señor. Que hasta murió un mismo señor que estaba sentado en las mesas. Sí, señor. De esta. Y tanto que eso lo dijo el defensor del pueblo. Han muerto ciento y pico de en el 2013, 2014, ciento y pico de personas, ¿cómo es? Como sociales, pues, de que luchadores sociales luchadores en sociales, Colombia, sí, los han asesinado. Bueno, más el cuento para atrás, mija, que eso es, bueno, pues, largo y tendido. Sí, señor. Bueno, Carlota, un abrazo grandote. Lo mismo. Chévere. 10:56, vamos a hacer una pausa con la agrupación Iguana de Chile. El tema, retroceder nunca, rendirse jamás. A propósito de lo que hablamos. Salí fallado, me encajo en tu vida. No soy de disfrazarme de noche y de día. No me conformo, prefiero luchar. No quedarme cerrado en el puto corral. Y aunque la tele me enseñe el camino, comprar mucha basura. Rendirme jamás. Y si me amarran me pongo a volar, porque la canción no se amarra a mi amiga. Imperialismo no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Soy el conflicto, soy causa perdida. Soy la debilidad de tu clase podrida. Nació entre sombras y heridas, el que se entrega a su lado animal. Y si me amarran me pongo a volar, porque en la canción no se amarra a mi amiga. Desadaptado, inconsciente animal, titulan algunos esta biografía. Ellos, su dinero, los que todo podían comprar, siempre con el miedo, controlando nuestra libertad. Me pongo a volar, porque en la canción no se amarra a mi amiga. Imperialismo no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Y si me amarran, me pongo a volar. Y si me amarran, me pongo a volar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. De estas

para joder, ay, disculpa, para no, no, joder. Tranquila. Ay, Dios, ya se me está saliendo la clase, qué vergüenza. No, tranquila. Qué horror. Bueno, para joder, y entonces te imaginas, ¿no? La gente no puede ser así, nosotros tenemos que tener conciencia, ideología firme y concisa y precisa. Bueno, eso no, no, y cosa. Eso lo que lo alertaba Nicolás Maduro y lo estamos viendo. Pero lo se estamos están esforzando, desde el 2002. Se están esforzando para despolitizar a la gente. Que agarre y saque la bandera blanca. Esto se lo llevó quien lo trajo, a mí no me interesa nada. Vamos a dejárselo no, a la oposición de una vez para que nos dejen en paz. Ensa, mira, toda la programación, toda, tanto en AM y FM, como en los televisores e internet y prensa, es una sola. Analicémosla, es una sola, la única que están poniendo así directamente, ya sin asco, es que aquí no hay gobernabilidad, que aquí no hay posibilidades de nada, sino tumbar esto como ellos le dé la gana. Sí. Ya lo empezaron por Maracay, no nos extrañemos que vengan por Táchira, por Mérida, bueno, por Mérida más que todo. Entonces yo digo, ¿pero qué vamos a esperar? O sea, esto es un llamado a Padrino López y a la asamblea. En estos días salió un diputado hablando por las redes, bueno, hablando no, un mensaje que mandaron por las redes, no sé si creo que te lo mandé al Facebook, creo, no estoy segura, diciendo que ya hay que tomar medidas de una ley o un reglamento y normativa para esta gente que está fuera de control. Ya esto se está saliendo, ya nosotros nos lo estamos metiendo con vaselina, ya no viene la vaselina esa, ya estamos viendo que vienen con todo. Ya el ay no, que van a venir con todo, no, papacito, ya vinieron con todo. Ya vinieron con todo. Ya esto es el colmo de la exasperación que esta gente tiene. Y no es que es Maduro, ni es que son los chavistas, ni es que son los maduristas, ni es que son los socialistas, ni los bolivarianos, ni los revolucionarios. Aquí lo que van a venir son los ñángaras, señores. O se ponen las pilas o van a tener que salir los colectivos que no están carnetizados, porque ya estamos cansados, ¿esa? Eso es lo que están buscando. Ellos saben que hay una parte de un colectivo o de los colectivos de los ñángaras que son de esos de los 60, 70 y 80, que no están carnetizados, que no tienen nada por que le tapen el bozal de la EPA, que le tapen la boquita, y entonces se reúnan y salgan al frente de esta situación, porque estamos viendo cómo nos los están metiendo ya sin vaselina. Y hay que hablar así, Ensa, porque nosotros tenemos que retomar la difusión de la comunicación. Comunicar, no desinformar, sino difundir. Bueno, esa es una parte. Ahora lo otro, Ensa, para darle espacio a otra persona. Uh-huh. Por ahí tengo una situación que están en ¿cómo se llama? En el depósito de medicinas de las adjuntas. Uh-huh. Están, lo voy a decir con nombre y apellido, el señor Alfonso Torres dirige ese depósito donde hacen la entrega de las medicaciones, ¿no? Del Seguro Social. Está reteniendo los medicamentos y las insulinas. Esto es un llamado a alertar para que las autoridades tomen esto en consideración. Ya he hecho la... ¿Cómo sabes que lo está reteniendo? Bueno, tengo la fuente de información, pero no me autorizó darla. Son médicos los que se me acercaron, médicos patriotas. Uh-huh. Nosotros hicimos un pequeño toque técnico, fuimos para allá con nuestro comité y vimos que es así, ¿viste? Pero lo más peligroso es la insulina para las personas diabéticas. Y bueno, esa denuncia la tengo ahí pendiente. Bueno, también está lo de las personas que trabajan, los trabajadores que despidieron del Ministerio de Cultura, de ahí de Perro y la Rana, que siempre están en contacto conmigo, llamándome para que el ministro los llame a hacer una reunión para ver cómo van a pagarles, ¿vale? Que les quedaron debiendo, que les pagaron mal, o sea, eso todo hay que verlo. Aquí no podemos permitir que desde dentro de nuestras instituciones nos vengan a pisotear. Entonces eso es una alerta que estamos haciendo, porque de verdad esta situación se está tornando, ya no es color de hormiga. Nosotros con el cuento de que, ay no, que la oposición no está haciendo nada, no está haciendo nada. Mira, Ensa, ese reventón que estaba pasando en Aragua, ya me estuve comunicándome con un familiar para ver cómo está la situación y no me ha dado respuesta, pero la situación en el estado de Aragua no está de color fácil. Eso es una alerta para las autoridades. Bueno, estén eso, un abrazo y saludos. Pues. Un beso grandote, Susana. Mira, con respecto a que tú dices que no, que vamos a venir los colectivos. Mira, eso es lo que están buscando ellos, una pelea de perros. Y salimos airosos el año pasado porque no permitimos la pelea de perros. Y que si bien fallecieron decenas de compatriotas, Si hubiéramos caído en la pelea de perros, hubieran sido cientos. Esa no es la idea. Eso es pisar el peine. Ahora, lo que sí comparto contigo es que tiene que haber una verdadera ofensiva comunicacional. Y para que haya una ofensiva comunicacional, creo que eras tú misma que decías, bueno, vale, ¿qué pasó con los megáfonos que compró Ernesto? Bueno, los están utilizando en los camiones de venta de aguacate o de plátano, plátano, plátano, plátano, porque de verdad que no se está viendo. Y cuando hablamos de una ofensiva comunicacional, no solamente a través de los medios comunitarios y alternativos, sino también a través de los medios del Estado. ¿Qué podemos hacer? O sea, porque que nos encontramos que hay medios del Estado que se dedican a atacar a la oposición, que está bien, pero son totalmente permeables a cualquier crítica interna. Ay, no, esto no conviene, de esto no se habla. Oye, hay problemas. Entonces, si se quieren ganar credibilidad entre el pueblo chavista o entre el pueblo venezolano, es presentar análisis y análisis de coyuntura y decir, bueno, señores, hemos entregado tantas viviendas, dar las informaciones gubernamentales positivas, pero también meter el dedo en la llaga con las cosas negativas. Y ayer, por una de las pocas veces que lo pudimos ver en BTV, fue ayer en el desayuno, cuando agarraron al superintendente al nuevo superintendente de Precios Justos, que el pobre hombre está nuevo, y lo bombardearon con denuncias e investigación bien sustentada. Ese es el deber ser. Está este problema, nosotros lo presentamos, nosotros lo debatimos, y también está esto bueno. Pero cuando se niegan los problemas, o se ocultan, o se meten debajo de la alfombra, como medio de comunicación pierdes credibilidad, y cuando no creen en ti, no te ven. Así de sencillo. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, mijita. Yo aquí de chismosa cooperante. ¿Cómo está? ¿Cómo anda Crazy Town? Bueno, ahorita está placada, Crisita. Qué bueno. Gracias a Dios, mi amor. No, mira, yo soy intrépida cooperante en la escuela, opositor o chavista que veo débil de ideología, tú sabes, me le voy metiendo por debajito, ahí como que yo no soy, pero tú sabes, no, sí, porque la oposición tal y no sé qué, a exaltar las debilidades de ellos que son muchísimas, por sí, si señor. Acaso, ¿no? Pero tú sabes, me hago ahí la que... No me identifico mucho para metérmele. No, mira, lo que te iba a contar, tú que estabas hablando de si esa gente, ni Dios lo quiera, alguna vez llegar aquí al poder, que iríamos a peor, por supuesto. Mira, tengo una prima que, opositora a rajar, ¿no? Ella se fue a Colombia con su esposo, la trasladó la empresa para ganar allá en dólares. Ambos ganan sueldo en dólares. Bueno, yo hablaba con ella hace 15 días y me dice que los servicios son carísimos, que no hay inflación, pero que no aumentan los sueldos de hace muchísimo tiempo, le comentan compañeros de trabajo allá, que el tráfico es a reventar, o sea, que ellos se fueron aquí huyendo del tráfico y allá también lo tienen, se fueron huyendo de la inseguridad, supuestamente aquí nunca les pasó nada, allá los robaron, se los metieron en el apartamento en rapel, se metieron con unas cuerdas y les robaron todo lo que era tecnología. Imagínate. Cosa que aquí no les pasó nunca. Y mira, gracias a Dios ellos no vendieron su apartamento porque no están muy contentos y te digo, son opositores a rabiar. Entonces, bueno, esas son las cosas que la gente a veces no ve. No están contentos allá, de verdad. Bueno. Que no están para nada contentos. Sí, y la otra cosa que te iba a comentar, oye, que estabas hablando de Perú. A Perú le cayó una pava, Dios sí, mío, con este señor y su esposa. La Nadine Heredia, que tiene unas denuncias por blanqueo de capital, que tiene una amiguita que iba para Nueva York a comprar con una tarjeta de crédito de ella, a comprarle ropa y prendas y accesorios, una tarjetita ahí de $38,000. Yo digo, Dios mío, bueno, están pagando el pobre pueblo peruano, ¿no? Por su falta de conciencia, bueno. Y bueno, nosotros aquí también... pagando por la falta de conciencia del pueblo colombiano cuando elige gente como Álvaro Uribe Vélez, imagínate tú. ¿No? Sí, aunque bueno, allí también, o sea, el paramilitarismo es algo tan fuerte que una de las formas por las que gana Álvaro Uribe es que llegan a un pueblo y te dicen, si aquí no gana el uribismo, los matamos a todos. Y la gente vota por Uribe por miedo. Bueno, sí es verdad. A veces a ellos no les queda de otra, porque me lo ha referido así tal cual. No, porque es así. Y no llegan a los pueblos, sobre todo en la frontera. A ustedes, si uno gana Uribe, ustedes se mueren. Y están hablando en serio. Sí, no, sí es verdad. Me lo contó una señora que conocí, hermana del conserje de mi edificio, que me dijo que era así, que el pueblo sí, donde ella vivía llegaban así, amenazándolos. Sí, que si había un solo voto para la gente que ellos consideraban su oposición, pues los mataban. Uh-huh. Al azar escogían a alguien y los mataban. Sí, señor. Terrible. Dios nos libre. Bueno, Enzo, un abrazo. Dios nos libre. Un beso grande para ti, Luisa. Bueno, tenemos mensajes en Twitter. Tenemos otra llamada. Bueno, buenos días. Aló, sí, buen día. Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Sí, bueno, aquí rapidito, porque estoy llamando al celular y... Ok. Mira, lo siguiente, dos cositas o tres cositas rapidito. Una, que he invitado a todos los compañeros del lado del sur de Oro y Oeste de Caracas y todos aquellos que están escuchando que para el día de mañana, a partir de la 1:00 p.m, vamos a estar rindiéndole un homenaje, compañero presidente... Hugo Chávez, okay. Y bueno, allí se estarán dando algunas actividades y en primer lugar algunas exposiciones con elementos centrales políticos y pensamiento político del compañero presidente Hugo Chávez, así como también se estarán dictando la información con respecto a un programa de trabajo de comunicación conversatorio a nivel político, socioeconómico y la guerra mediática, la guerra económica, etcétera, ¿ok? Okay. Y por otro lado también, de manera reflexiva, yo creo que es más allá de Uribe, es más allá de Norteamérica, es decir, es poder encontrarnos históricamente con los procesos de aquellos que siempre han estado en contra de la construcción de un pueblo digno, de un pueblo humano, ¿ok? Uh-huh. Más allá de Uribe, Uribe es una persona que tiene sus tentáculos y tienen sus cuadros operativos. Yo creo que también trillan en estar hablando. No, que no. Compañeros, hay que ser crítico tanto a lo externo como a lo interno. ¿Ok? Sabemos ya de hace años que Uribe es un paraco. ¿Ves? Ya quítense esa propaganda. Lo que hay que escudriñar cómo el imperio externo puede fluir tan fácilmente en nuestro pueblo. ¿Cuáles son los tentáculos que aquí se atan con aquellos extranjeros para poder darle operatividad y acción y luz verde a todos sus activistas parapolíticos y paramilitares? Lo otro es, Enza, triste y lamentablemente sí, hacia lo interno hay que ser críticas y proponer. Nosotros estamos así, como al compañero de Osado, lo descalifican, lo criminalizan. A muchos compañeros nuestros, dentro de las filas del PSUV sobre todo, nos descalifican, nos criminalizan, sabotean los procesos regulares, legítimos y legales con las instituciones y muchos compañeros se prestan para eso. Entonces dígame usted, Enza, dígame usted, tanto afuera como adentro, no existe el mismo sabotaje que le hace un colchón a la derecha externa y a la interna para poder ir creando condiciones para los golpes en de sus distintas formas. Uh-huh. No, sí. Ya a ellos se les gastó el planteamiento político y ahora entran en una fase para política administrativa, financiera y bélica. ¿O es que acaso, si tú revisas Últimas Noticias, Enza y compañeros que me escuchan, cuántos miles de millones de bolívares anuales en propaganda, en publicidad, no se le entrega a una persona que no se sabe si es de allá o es de acá, a su director de Últimas Noticias? Y todos ustedes lo saben, se conspiró en el 2002 contra Chávez. Ah, pero lo aplauden, lo ponen como intelectual o a dar discurso. Compañeros, mucho antes de aquellos que dicen que por ahí anda paramilitarismo, que no se confía en los gringos, el Che lo dijo. En el imperio no se confía ni un tantito así. Cuando mataron a Sabino ya lo sabían aquí y se colocaron denuncias, y se colocaron argumentos y se colocaron sujetos que eran paramilitarismos y testaferros allá en Perijá. ¿Qué hicieron con eso? Y nos mataron a Sabino. Nos mataron también a su hijo. Entonces, para hablar hay que tener fundamento, hay que tener moral, hay que tener historia. Hay que tener verdaderamente pie de plomo para saber que nos estamos enfrentando con la parapolítica y el paramilitarismo. ¿Qué le pasó a Juancho, pues? ¿Qué le pasó a Odreman? Y le hacemos un llamado a todos los colectivos también a que revisen sus filas. Uh-huh. sí, a que verdaderamente y de una vez por todas revisen sus filas, y todo aquel que busque de delinearse, métanle el candado para que se puedan formar como sujetos. Pero hacia adentro, Benza, hay que vivir las cosas, porque esta especulación, que no se puede dormir la persona porque mañana aparece más cara las cosas, donde la Sondé no está haciendo su trabajo, y tengo argumentos. Y no, si no. Quieres, lo tenemos todos los argumentos. Todos nosotros somos usuarios y lo padecemos todos los días. Compañera, más allá de eso, compañera, más allá de eso, hacia lo interno de mucha gente de las instituciones, y eso no lo han revisado, y se hacen los paisas diciendo que la guerra económica, que si la derecha, que si Fedecámara y eso, pero no son serios. Uh-huh. A esto le falta verdaderamente que le coloquen, como quien dice, hay que colocarle chascabel al gato. En la calle se vive otra política, Enza. No desde la radio, no desde la mediática balurda, lo interno que todavía sigue indirectamente obviando situaciones que nos pueden generar a nosotros conflictos incontenibles. ¿Hasta cuándo? Entonces, yo sé que después de mi participación van a haber aquellos que van a comenzar a acomodar las cosas y a desviar lo importante, lo urgente, lo necesario, compañera. ¿Cuántos miles de millones se pierden en actividades ineficientes, insuficientes, con falta de visión organizativa, de planificación, de construcción, de formación, de crítica a lo interno? ¿Ves que acaso para qué se hizo el golpe de timón, el plan de la patria? No el de ley, sino el que escribió el compañero Chávez. Porque cuando usted revisa el plan de la patria, de ley, le cambiaron términos, le cambiaron palabras. Sean serios. Porque si creemos en Chávez y en su legado, tenemos que actuar mínimo, coño, con transparencia. Hacia lo interno también vivimos criminalización por el hecho de uno ser transparente y de ser justo. Uh-huh. Entonces, Enza, okay. Y ustedes también lo viven en las radios, porque a veces no lo dejan decir cosas que estamos viviendo. ¿O es que acaso un ministro, lo que tenemos, hace cola? Te pregunto, Enza, ¿ves? ¿O es que acaso se mama 9 horas o amanece desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana con sus hijos buscando una harina pan? ¿O es que acaso eso lo vamos a evadir? ¿Ves? Entonces, frente a las adversidades, hay que agregar elementos que nos permitan a nosotros poder construir esas alternativas, y que el Estado y el gobierno sean serios y respeten la Constitución y respeten a Chávez. Y respetan a este pueblo que siempre coloca a los muertos desde el 27 de febrero y mucho antes, desde el mismo 4 de febrero, que los que acompañamos en contra de Carlos Andrés Pérez ese, ¿ves? Lo que acompañamos el 27 de noviembre, lo que hemos acompañado toda la lucha a nivel histórica, y seguimos poniendo los muertos y los vivos a lo interno de nuestro gobierno, de nuestro Estado, siguen viviendo estos pueblos y siguen viviendo de este proceso. ¿Hasta cuándo, compañeros? Levantemos la voz, levantemos las acciones, porque nos están matando a todos los compañeros. Y hacia lo interno, Ministerio Interior de Justicia, Ministerio de Economía, Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, revísense y sean serios y respeten a nuestro pueblo. Ya estamos cansados de todo esto, de la hipocresía y una mediática que simplemente evade y sigue evadiendo su irresponsabilidad, y saben que están esperando un golpe, Carlos, para poder ellos caminar sobre la coexistencia que tienen con la derecha, los abrazos que se dan a escondidas. Carlos, que este pueblo no vacile en colocar la vida para defender el futuro. Ese es un pueblo con dignidad, Carlos, bolivariano. Okay. Entonces, disculpen cualquier alteración, pero ya basta, Elsa. Ya basta de que a lo interno también crean una mediática y criminalizan a nuestros compañeros y evadan las responsabilidades de muchos directores, de muchas instituciones que están saboteando el proceso y le está generando el colchón para un golpe o un conflicto bélico agudo en Venezuela. Ya basta, porque a los colombianos derechosos los conocemos, a los norteamericanos los conocemos. pero seamos más críticos y agreguemos. Entonces, compañero, patria o muerte, viva Chávez. Eso sí, viva Chávez con transparencia, viva nuestra izquierda de Chávez, no la derecha bolivariana y la quinta columna. Al carajo ellos y al carajo los gringos y al carajo los colombianos derechosos. Viva nuestro pueblo. ¿Ves? Dios me lo bendiga. Ansalam malekum, malekum salam, inshallah. Dios bendiga a todos aquellos que salgan a la calle a defender nuestro pueblo y a agregar política, porque tenemos política y tenemos pensamiento para construir, profundizar y fortalecer nuestro proceso. Viva Maduro, viva Chávez, viva Bolívar, viva nuestro pueblo. Viva Juancho, viva Odreman. Bueno, lo que espero que estés escuchando, no me dejas mucho espacio para hablar porque ya nos comimos el tiempo del corte. Pero te voy a explicar algo, Carlos Andrés, con todo cariño. Esa mediática oficial que tanto criticas te ha abierto los micrófonos y te los abre siempre para que hables todo, para que hablaras todo lo que quisiste sin cortapisa. Por lo menos aquí en Alba Ciudad, por lo menos aquí en La Ventana. Nadie te interrumpió, nadie te cortó, nadie te censuró. Entonces, por ahí, la mediática oficial... Hay medios de este lado que estamos trabajando sin censurar a nadie, en primer lugar. En segundo lugar, yo no hago mercado con ministros, así que yo no sé si ellos se calan cola. Realmente no lo sé, por tanto no puedo afirmarlo ni negarlo. Efectivamente hay muchos que no hacen cola. Uno de ellos es el superintendente del SUNDE, que dice que se acabaron. Por otro lado, te puedo hablar por el ministro con el cual estamos trabajando ahora. En ningún momento nos ha impuesto censura, todo lo contrario. Agradece y aúpa la crítica. Durante los años que tengo aquí nunca he tenido problemas con censura. Quizás con la gestión anterior hubo un par de impases raros, si hay que decirlo. Pero nunca nos han aplicado censura en esta emisora. Y el ministro que tenemos ahorita, todo lo contrario, más bien aplaude que se haga crítica, crítica constructiva, y deja que haya crítica, incluso que lo pueda tocar a él mismo. Porque en eso consiste una revolución, en el debate. En el debate, en la crítica constructiva y en la construcción. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos a la pausa sin tema musical, porque Carlos tenía tiempo que no llamaba y, bueno, le dimos el espacio para que hablara sobre cosas muy importantes de las que necesitaba hablar. Ya venimos. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Nuestro comandante supremo nos dejó una misión. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. Las comunas. Más de 1,000 comunas han sido registradas hasta la fecha, cumpliendo así el sueño del comandante Chávez, plasmado en el Plan de la Patria. La comuna representa el órgano de poder popular y de autogestión del pueblo en ejercicio de poder popular. ¡Misión cumplida! Gobierno Bolivariano. Palabras del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. En Venezuela, sobre todo, con el gran acceso que ha tenido nuestro pueblo a los bienes y productos, por ejemplo, del hogar, el aumento de la temperatura se traduce inmediatamente en el uso del aire acondicionado. El sector residencial en Venezuela es el que mayor consume electricidad, el que más consume electricidad. Por estas razones, el presidente Maduro, ha decidido, por ejemplo, que el Estado, en primer lugar, tome una serie de acciones. El gobierno bolivariano, como medida preventiva por las altas temperaturas que se perciben en todo el país, redujo la jornada laboral en gran parte del sector público a 6 horas, debido al gran consumo de energía en el territorio nacional. El alza de las temperaturas es el resultado del cambio climático por la contaminación ambiental que existe en todo el planeta.

y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que vale la pena. Tenemos micrófonos, cruces de cables, ramblas en la luna, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que vale la pena. Que vale la pena. Once 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema de Joaquín Sabina, interpretado por Serrat y Sabina, más de 100 mentiras que valen la pena, claro que sí. Bueno, tenemos muchísima participación a través de las redes sociales, así que leemos mensajes. Juan Miguirola nos dice, un silencio muy culpable en la MUD, que no se han pronunciado sobre la captura de los asesinos de Robert Serra y María Herrera. También dice, ojalá se cumpla lo vaticinado por Fernando Lapresta sobre el nuevo superintendente, quien ofreció acabar con el buhonero achaquero. Ojalá. Dice Juan, se hace justicia ante un crimen tan abominable como el de Robert y María, pena máxima. Dice Juan Maduro, la conciencia del pueblo es clave para defender la verdad y la revolución bolivariana. Nos dice Soraya, Uribe Vélez busca siempre hacer daño a Venezuela porque tiene seguidores venezolanos que creen que van a sacar algún provecho. Dice Vito, Uribe Vélez, ahora qué dirá la oposición que negoció y besó la mano del capo mayor Álvaro Uribe Bala. Debemos tomar en cuenta que el partido Voluntad Popular y Primero Justicia son contratados por el narco paramilitarismo, ¿no? O ellos contratan al narco paramilitarismo para que haga de las suyas aquí en Venezuela y que ellos puedan quedarse en el poder, ¿no? Dice Vito, ofensiva en contra de la mediática del imperio. El pueblo tiene músculo en los medios alternativos y comunitarios. Apoyémosle, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que enfocarnos también en los medios alternativos y comunitarios, ¿no? Dice Vito, el paramilitarismo es terrorismo. Morderán el polvo de la derrota ante la defensa heroica que haremos como pueblo soberano. Que así sea. Dice también Efraín Cortés, el puesto 82 lo ocupa Álvaro Uribe Vélez como uno de los narcotraficantes más peligrosos de América Latina y el Caribe. Dice José Ramón Amáiz, un dólar, un bolívar y tarjetas de racionamiento o cualquier medida radical efectiva ya. Aquí se gana o pierde la asamblea. Dice Vito, el odio opositor les produce sentirse perdidos electoralmente. Los ha llevado a urdir planes terroristas. Contra el terrorismo solo queda una opción, radicalizar la revolución. Vito también nos señala, con la actuación de Uribe, no podemos olvidarnos del presidente Santos, que sabe todas las artimañas del paramilitarismo. También dice Trotsky Colmenares, hace 2 semanas en el Centro Comercial del Valle, en una cola gritaban, fuera Maduro, es preocupante, nos aplican el formato nicaragüense, si es el más parecido. Formato nicaragüense es el más parecido, nos han aplicado mucho formato. El chileno, no sé qué, pero siempre me ha parecido que el nicaragüense es el que más se asemeja y es el que tiene más chance de triunfar. Pero bueno, ya tenemos muy poco tiempo el día de hoy. Mañana pues hablaremos de ese formato. dice José Ramón Amáis, un bolívar, un dólar, tarjeta de racionamiento, bueno, ya lo dijimos, ya lo leímos, ¿no? Dice también José Ramón Amáis, un desclasado dice que los dólares siempre estuvieron a nuestro alcance, pero que éramos un pueblo bruto. Conciencia nacionalista y moral socialista, hay que llevarlas a las catacumbas del pueblo. Y dice Vito, la Sunde relegitima los altos precios de los productos en abastos y comercios. Eso parece. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, dice Carolina de Colina, bravo, bravo por el camarada, totalmente de acuerdo, ningún ministro hace cola, ya basta. Bueno, en referencia a lo que dijo Carlos Andrés Pérez, yo prefiero ser más equilibrada, en el sentido de, yo no hago cola con ningún ministro a la hora de hacer mercado, así que tampoco los he visto en una cola, pero no tengo elementos para afirmar que lo hagan o no. Eso depende. Estamos claritos que hay gente, hay ministros, hay funcionarios que no hacen cola. Pero bueno, uno se puede llevar sorpresas. ¿Por qué no? Uno se puede llevar sorpresas. ¿Por qué no? De todos modos, me pregunto, vamos a estar claro, de repente el ministro no es el que está haciendo la cola, pero de repente sí la esposa. No, eso también tenemos que verlo. Dice Gumercindo Huitrago Labrador. Buenos días, Ensa y camaradas todos. En estos días me he hecho pana del actor Carlos Arreaza y hablando con él me dice que la cosa en Miami no está buena. Carlos es rumbero y me dice que con lo que medio rumbea con una mujer allá, rumbea 6 veces acá con varias mujeres. Ay, qué patán. Bueno, allá almorzar o cenar es caro. Te repito, una frase de él. Aquí lo malo es la inseguridad. Por lo demás, estamos rey. Y Carlos Arreaza es antirrevolución y antichavista. Soy mesonero y me hice pana de él porque el tipo, como decimos en criollo, es echador de broma y abierto a la gente. Se quedó loco con lo que gasta acá y con lo que gastan allá. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Tratando de ubicar, a ver qué tienen las cosas. Mira, mi amor, una cosa por decirte. Tú sabes que es lamentable cuando una persona con la fama que tiene ciertos locutores y periodistas que salen todo el tiempo a la radio, están dudando de la veracidad de lo que dice el presidente de la captura de uno de los actores intelectuales, aunque hay actores intelectuales de más alto escalafón. Pero decirlo así por la radio, dudo, porque nunca jamás se ha agarrado a ningún actor intelectual de ningún crimen. Y yo todavía tú vas a saber ya quién es. Y por lo tanto, no se le puede creer ni al presidente ni a las autoridades competentes de este país, porque yo siempre he dicho, el crimen no paga. Ya sabes de qué se trata, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es justo de que agarren esto como para estar vociferando y mamando gallos, no dándole veracidad a las cosas. Ok. ¡Cabalilla! Ah, bueno. Nada, se le cortó la llamada a Pedro. Y bueno, nada, pues escuchamos parte del comentario de Pedro. Vamos ya, estamos ya cerrando el programa por la mañana de hoy. No queremos despedirnos, o sea, no queremos despedir el programa sin hacer referencia. Murió el día de hoy, esta mañana o esta madrugada, el primer actor Alejo Felipe, tras una ardua batalla contra el cáncer. Este jueves, el mundo de la actuación, el espectáculo se enlutó luego la triste noticia sobre el deceso del primer actor Alejo Felipe. Mediante las redes sociales, el director de teatro Héctor Manrique anunció la muerte del reconocido intérprete a sus 71 años tras una ardua batalla contra el cáncer. Lamentable, y no era tan mayor. Sí, la esperanza de vida está por encima de la edad que nos ha dejado este actor. Las reacciones no se hicieron esperar, pues colegas y admiradores de Felipe expresaron sus mensajes y más profundas condolencias por tan lamentable pérdida. Desde aquí pues nos unimos. Alejo Felipe, en lo personal tuve la oportunidad de verlo en teatro, ¿no? En diferentes montajes, Rajatabla, en Teatro Nacional. En la televisión hacía personajes más bien con un toque jocoso, e independientemente de que los últimos años de su vida, desde el punto de vista de lo político, ya hemos estado en aceras distintas, y que haya tenido en algún momento un verbo bastante venenoso en contra del comandante y en contra del chavismo, pues no se le deja de reconocer, o por lo menos yo no le dejo de reconocer, su valía como actor y los gratos momentos que nos hizo pasar con su trabajo. Para sus familiares y amigos, pues de verdad, unas sinceras palabras de condolencia. Bueno, por otro lado, estuvimos hablando del tema de las drogas, ¿no? y cómo las drogas se han, con el tema de las drogas se han convertido en una excusa de los Estados Unidos para tildar a un país de forajido, ¿verdad? Eso lo intentaron hacer con Nicaragua, con Cuba, con cualquier país, y también como excusa para instalar bases militares. Pablo Escobar Gaviria fue la gran excusa del gobierno de los Estados Unidos para instalar bases militares allí en su terreno. El tema del narcotráfico, y ahora cuando sacan del closet a Sendero Luminoso, que insisto, que debe tener menos seguidores que cualquier, o sea, de verdad, debe, si tiene 10 seguidores, 10 integrantes Sendero Luminoso, en estos momentos es mucho. Sacan del closet a Sendero Luminoso para agarrar y decir que eso es una peligrosa narcobanda, ¿no? Para meter, porque quieren meter de cerca de 4.000, 5.000 soldados yanquis en suelo peruano. Tenemos, como, y ahora tenemos, primero acusan, quiere acusar el imperio a Diosdado Cabello de narco, y por otro lado, pues un funcionario de Estados Unidos en estos días se declaró hablando, ¿no?, queriéndonos tildar como narcoestado, y el gobierno venezolano pues reaccionó ante estas declaraciones. El gobierno de Venezuela expresó este jueves su rechazo a las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, quien cuestionó la voluntad de las acciones del Ejecutivo Nacional para combatir el tráfico de drogas. El asunto está que cuando Chávez sacó a patadas de aquí a la DEA, le hemos dado más golpes al narcotráfico que cuando los teníamos metidos acá. Porque el primer narcotraficante, el principal cártel de la droga, señores, se llama DEA. Y eso vamos a tenerlo claro. Mediante un comunicado emitido por el Ministerio para las Relaciones Exteriores, se recuerda que Venezuela es el único país en el continente que ha promulgado una ley para la intercepción, inutilización, inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al tráfico internacional de drogas. El texto también destaca que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoció a Venezuela por estar entre los 6 países con mayor confiscación de estupefacientes. Así que bueno, el gobierno venezolano reaccionó a estas declaraciones de John Kelly. Son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y su participación y su cariño y sus aportes. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, esperemos entonces, nos escucharemos el día de mañana en La Ventana. Ya nos estamos despidiendo. En los controles nos acompañó la mayor parte del programa Alexander Rodríguez. Acaba de hacer el relevo nuestro queridísimo Iván McGregor. Cerramos La Ventana. Iván y esta servidora Enza García, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con la inmortal Celia Cruz. Kimbara, chau. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. Eh mama, eh mama. La rumba está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico, mientras canto un guaguanco, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco.